Capítulo 14. La sonrisa de Will anunció la buena nueva a la señorita Beasley antes incluso que sus palabras. Ha sido niña. Y usted la trajo al mundo. No era tan difícil después de todo, aseguró tras encogerse de hombros y ladear la cabeza. No sea tan modesto, señor Parker. Yo me desmayaría del susto si tuviera que atender un parto. ¿Fue todo bien? Perfectamente. Empezó ayer hacia mediodía y terminó alrededor de las 3:30. Se llama Lizzie. Lizzie, un nombre muy bonito. Lizzie P. ¿Lizzie P? Preguntó la señorita Beasley con una ceja arqueada. Sí. Temblaba de emoción, algo muy inusual en él. ¿Y a qué se debe la P? A Parker. Figúrese, le ha puesto mi nombre a la niña. El nombre de un vagabundo, bueno para nada, que ni siquiera sabe de dónde sacó ese apellido. Espere a verla, señorita Beasley. Tiene el pelo tan negro como el carbón y unas uñas tan pequeñitas que apenas se distinguen. Nunca había visto un bebé tan de cerca. Es increíble. La señorita Beasley sonrió encantada mientras contenía el pesar por el hijo que nunca tuvo, por el marido que nunca pudo alegrarse de ello. Felicite a Eleanor de mi parte y dígale que espero que Lizzie empiece a visitar la biblioteca en cuanto cumpla 5 años. Nunca es demasiado pronto para despertar el interés de los niños por los libros. Se lo diré, señorita Beasley. Los inmediatamente posteriores al nacimiento de la niña fueron días especiales. Will se despertaba al oír que Lizzie se volvía en el cesto. Se levantaba con Ellie para girarla y le decía cositas cariñosas. Los dos se reían juntos cuando el bebé notaba aire frío en su piel y arrugaba la carita, preparándose para el adorable llanto tenue que todavía no se había convertido en una molestia. Y cada mañana, Will preparaba el desayuno a los niños, llevaba una bandeja a Ellie, a la que daba un beso, y bañaba después a Lizzie P., antes de lavarle los pañales y tenderlos para que se secaran. Le cambiaba el pañal a Lizzie siempre que lograba llegar antes que Ellie. Quitaba el polvo de la casa y le dejaba el ruiseñor azul en la mesilla de noche. Hasta que a Ellie le subió la leche, esterilizaba las tetinas, preparaba la leche diluida y los biberones. Cocinaba, daba de cenar a los niños y les ponía el pijama antes de darles un beso de despedida a ellos, a Ellie y a Lizzie, y se iba al pueblo. Pero después llegaba lo mejor. Tras el largo día, regresaba a casa y holgazaneaba unos minutos en la cama con la pequeña entre él y Ellie, mientras ambos observaban cómo dormía, o tenía hipo, o bizqueaba, o se chupaba el puño. Y ellos soñaban con el futuro de la niña y con el de ellos, y se miraban a los ojos y se preguntaban si habría otra como ella, una de ambos. Disfrutaron de 3 gloriosos días así, antes de que cayeran las bombas. El domingo Ellie estaba acostada en la cama, escuchando cómo la Filarmónica de Nueva York interpretaba la Sinfonía número 1 de alguien llamado Shostakovich por la radio, cuando de repente la voz de John Daly anunció: «Los japoneses han atacado Pearl Harbor». Al principio no lo comprendió del todo. Luego se dio cuenta de la tensión de voz de Daly y se incorporó de golpe. «Will, ven rápido», gritó. Como creyó que le pasaba algo a ella o a la niña, Will llegó corriendo. «¿Qué ocurre?» «Nos han bombardeado». «¿Quiénes?» «Los japoneses. Escucha». Lo escucharon, como todo el país, el resto del día. Oyeron hablar del hundimiento de 5 acorazados estadounidenses en una pacífica isla hawaiana, de la destrucción de 140 aviones y de la pérdida de más de 2,000 vidas de ciudadanos estadounidenses. Oyeron la voz de Kate Smith cantando «God Bless America» y la banda del ejército de Estados Unidos tocando el himno nacional. oyeron las alertas de oscurecimiento de las poblaciones para dificultar posibles ataques enemigos en el litoral occidente, donde se temía una invasión japonesa y donde millares de voluntarios corrieron a alistarse en las Fuerzas Armadas. Se contaban historias increíbles de hombres que se habían levantado de la mesa de un restaurante, dejando el plato a medias para ir a la oficina de reclutamiento más cercana, y se habían encontrado con que la cola de voluntarios, una hora después de las primeras informaciones radiofónicas, ya tenía una longitud de 8 manzanas. En Whitney, Georgia, a poca distancia en avión de otra costa vulnerable, Will y Ellie apagaron las luces pronto y se acostaron preguntándose qué les depararía el día siguiente. Fue la voz del presidente Roosevelt. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que será recordada con infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Además, se ha informado que diversas embarcaciones estadounidenses fueron torpedeadas en alta mar entre San Francisco y Honolulu. Ayer, el gobierno japonés también lanzó un ataque contra la península de Malaca. Anoche, el ejército japonés atacó Hong Kong. Anoche, el ejército japonés atacó Guam. Anoche, el ejército japonés atacó las islas Filipinas. Anoche los japoneses atacaron la isla de Wake. Y esta mañana los japoneses han atacado Midway. Las hostilidades existen. Es innegable que nuestro pueblo, nuestro territorio y nuestros intereses se encuentran en grave peligro. Con confianza en nuestras Fuerzas Armadas, con la determinación ilimitada de nuestro pueblo, obtendremos el inevitable triunfo con la ayuda de Dios. Pido al Congreso que declare que desde el vil ataque sin provocación de Japón del domingo, 7 de diciembre, ha existido un estado de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés. Will y Ellie miraron el aparato de radio y luego se miraron. «Ahora no», pensó Ellie. «Ahora que todo iba bien, no». «Se acabó», pensó Will. «Me iré como cientos de hombres más». Le sorprendió sentir la misma indignación que los demás estadounidenses. Por primera vez, conocía la equidad de las 4 libertades del presidente Roosevelt, porque por primera vez gozaba de todas ellas. Y ser cabeza de familia hacía que fueran más importantes aún. Esa noche en la cama le dio vueltas a la cabeza, incapaz de dormirse. Ellie estaba tensa. Después de un largo silencio, se volvió hacia él y lo abrazó posesivamente. «¿Tienes que ir, Will?» «Shh». «Pero ahora eres padre. ¿Cómo pueden llevarse a un padre con un niño recién nacido y 2 más que dependen de él? Tengo 30 años. Pueden llamarme a filas. Según la ley, pueden reclutar a todos los hombres entre 21 y 35 años». «Quizá no te llamen». «Ya nos preocuparemos cuando llegue el momento». Estuvieron tumbados unos minutos, de la mano, en silencio. «Voy a instalarte un generador», dijo entonces Will, «y también un frigorífico y una lavadora, y me aseguraré de que todo esté en perfecto estado por aquí». «No, Will», se rebeló Ellie tras aferrarse a su mano y apoyarle la cara en un brazo. «No». A la 1 de la madrugada, cuando Lizzie se despertó hambrienta, Will pidió a Ellie que dejara la lámpara encendida. A la tenue luz dorada, Will se tumbó de costado para contemplar cómo Ellie daba de mamar al bebé y vio cómo los puñitos blancos de la niña empujaban el pecho teñido de azul de la madre, cómo los mofletes se le hinchaban y se le deshinchaban a medida que obtenía su sustento, cómo Ellie formaba un caracolillo con el fino pelo de Lizzie. Pensó en todo aquello por lo que debía vivir, en todo aquello por lo que tenía que luchar. Solo era cuestión de lograr la seguridad de Ellie y la de los niños antes de irse. A partir de aquel día, no apagaron nunca la radio. Día a día oyeron hablar de un país desprevenido en guerra. En la ciudad de Washington, los soldados asumieron cargos en centros clave del gobierno, pertrechados con cascos de la Primera Guerra Mundial y antiguos fusiles Springfield. El 8 de diciembre, varios bombarderos japoneses atacaron dos campos de aviación estadounidenses en las Islas Filipinas, y el día 10, las tropas japonesas iniciaron el desembarco en Luzón. Al principio todo eso le parecía muy distante a Ellie, pero Will llevaba a casa los periódicos que había en la biblioteca y analizaba los movimientos japoneses en mapas que acercaban la guerra a casa. Trabajaba en el edificio del ayuntamiento, donde ya había instalada una oficina de reclutamiento que funcionaba 12 horas al día. Unos carteles situados delante y en el interior del vestíbulo animaban: «Defiende a tu país. Enrólate. Ejército de Estados Unidos». El país seguía igual, indignado, enfurecido, cada vez más histérico por alistarse. Will estaba histérico por sus propios motivos: dejarlo todo listo. Terminó el generador eólico y le conectó la radio porque ya casi se le habían gastado las pilas y era imposible conseguir otras nuevas. Como el generador eólico no producía electricidad suficiente para el funcionamiento de electrodomésticos de mayor tamaño, instaló un motor de gasolina y una vieja lavadora accionada a mano, además de una caldera casera que funcionaba con queroseno. Estaba junto a la bañera, como un monstruo larguirucho con el hocico caído. El día que la llenó por primera vez, lo celebraron. Los niños tomaron el primer baño, seguidos de Ellie y por último del propio Will. Pero era innegable que saber por qué Will se apresuraba a hacer tantas cosas en casa había disminuido el entusiasmo que esperaban sentir al usar la bañera por primera vez. La señorita Beasley fue a visitarlos cuando Lizzie tenía 10 días, lo que sorprendió a todos. Llevó un jersey y unos patucos a juego para el bebé y el libro de Timothy Totter y su perro Tatters a los niños. No el ejemplar de la biblioteca, sino uno nuevo que podían quedarse. Los asombró que una desconocida les llevara un regalo, y también el libro en sí, y la idea de que les pertenecía. La señorita Beasley los dejó mirando las ilustraciones con la promesa de leerles el texto en voz alta cuando hubiera visitado a su madre. «De modo que ya estás levantada», dijo a Eleanor. «Sí, pero Will me mima demasiado». «Una mujer se merece que la mimen un poco de vez en cuando», replicó, y después ordenó sin el menor atisbo de cariño en la voz: «Bueno, me gustaría mucho ver a tu hijita». «Oh, claro. Venga, está en nuestra habitación». Ellie abrió paso y Will la siguió para quedarse detrás de ellas con las manos en los bolsillos traseros del pantalón, mientras la señorita Beasley se inclinaba hacia el cesto de la ropa sucia y observaba la carita dormida del bebé. Cruzó las manos sobre su barriga, retrocedió un paso y afirmó: «Tienes una niña preciosa, Eleanor». «Gracias, señorita Beasley. Y además duerme muy bien. Seguro que es de agradecer». «Sí que lo es». Al señor Parker le gustó mucho que le pusiera su nombre. Le contó a Ellie, para sorpresa de Will. «¿Ah, sí?». Ellie volvió la cabeza para mirar a Will, que se encogió de hombros con una sonrisa en los labios. «Ya lo creo». Se hizo un silencio tenso antes de que a Ellie se le ocurriera ofrecer algo de comer. «Tengo pan de jengibre recién hecho y café caliente, si le apetece». «El pan de jengibre me gusta mucho, gracias». Regresaron todos juntos a la cocina y Will observó cómo Ellie servía nerviosa el dulce y el café y se sentaba en la punta de una silla como un pajarillo preparado para alzar el vuelo. De haber podido elegir, seguramente hubiera evitado la visita. Pero nadie echaría a la señorita Beasley de su casa, ni siquiera de su dormitorio, cuando iba de visita. Will se fijó disimuladamente en la bibliotecaria, pero ella apenas le dirigió la mirada. Toda la reunión transcurrió con la misma formalidad con que la señorita Beasley dirigía una visita guiada por la biblioteca a los niños. Le pareció que le apetecía tan poco estar allí como a él y recibirla. ¿Por qué habría ido entonces? ¿Solo por obligación? ¿Porque él trabajaba para ella? Al final la conversación tocó el tema de la guerra y de cómo estaba generando el patriotismo más exacerbado de la historia. Las colas para alistarse son tan largas como si fueran para recibir un helado gratis, comentó la señorita Beasley. Hoy lo han hecho 5 hombres más, solo de Whitney: James Burkham, Milford Dubois, Von Silpots y 2 de los chicos de los Sprague. Pobre Esther Sprague, primero el marido y ahora 2 hijos. Según se rumorea, Harley Overmyer recibió también la notificación de incorporación a las Fuerzas Armadas. La señorita Beasley no se regodeó, pero Will tuvo la impresión de que quería hacerlo. «Me preocupa que Will pueda tener que ir», confió Eleanor. «Y a mí también, pero un hombre tiene que cumplir con su deber cuando llega el momento, lo mismo que una mujer». ¿Era ese, pues, el motivo de que hubiera ido? ¿Preparar a Ellie porque sospechaba que él ya había tomado la decisión? ¿Ganarse la confianza de Ellie porque sabía que necesitaría una amiga cuando él se hubiera ido? Will sintió un enorme cariño por la mujer rechoncha que comía el pan de jengibre con unos modales impecables, mientras una puntita de nata le manchaba el fino vello del bigote. En ese momento sintió que la quería, y se dio cuenta de que separarse de ella le haría más difícil marcharse. Pero tenía que dejarlos a todos, porque ya había quedado claro que tener la edad para alistarse y no hacerlo significaba tener problemas físicos o mentales, o ser objeto de sospechas y de insinuaciones sobre la situación y el valor de uno. Justo después de Navidades, decidió Will. Esperaría hasta entonces, antes de ir a la oficina de reclutamiento y decírselo a Ellie. Se merecían pasar unas Navidades juntos. Se puso a planear las fiestas, para las que quería todos los detalles tradicionales: la comida, el abeto, los regalos y la celebración, por si no volvía a tener nunca ocasión de disfrutarlas. Construyó un patinete para los niños y les compró golosinas y cómics del Capitán Maravillas. También compró una frivolidad para Ellie, un juego de damas chinas. Era un juego para 2 personas, pero lo compró igualmente como presagio de su regreso. El 22 de diciembre les llegó la noticia de un gran desembarco japonés al norte de Manila. En Nochebuena tuvieron noticias de otro, al sur de esa ciudad, que corría el peligro de caer en manos del enemigo. Después de eso, Ellie y Will acordaron tener la radio apagada lo que quedaba de las fiestas y concentrarse en la alegría de los niños. Pero Ellie lo sabía. De algún modo lo sabía. Cuando llenaban los calcetines, Ellie alzó los ojos y vio que Will metía en uno un puñado de cacahuetes tostados, casi tan entusiasmado como si fuese suyo y no de Thomas. Notó un hormigueo en la nariz y se acercó a él antes de que los ojos la delataran. «Te amo, Will», dijo, con la mejilla apoyada en el pecho de su marido. «Yo también te amo», le respondió este, jugueteando con su pelo. «No te vayas», fue lo que no dijo Ellie. «Tengo que ir», fue lo que no respondió Will. Y pasado un momento, siguieron llenando los calcetines. Para Will, la mañana del día de Navidad fue agridulce. Le encantó ver cómo a los niños, todavía en pijama, se les iluminaban los ojos al encontrar el patinete, cómo reían mientras hurgaban en los calcetines que tenían en el regazo y probaban las golosinas, y cómo se comían los cómics con los ojos. Era la primera vez que Will vivía todas esas cosas, y lo hizo a través de Donald Wade y de Thomas, como no había podido hacer nunca de niño. Ellie le regaló una camisa que había comprado por correo, y él se la puso para jugar a las damas chinas mientras los niños iban en patinete por el salón y la cocina. No comieron pavo, como era tradicional. Will se había ofrecido a llevarse la escopeta de dos cañones de Glendon para intentar cazar uno, pero Ellie no quiso oír hablar del asunto. «¿Uno de mis pájaros? ¿Quieres disparar a uno de mis pavos salvajes, Will Parker? Pues va a ser que no. Comeremos cerdo». Y así fue. Cerdo relleno de pan de maíz, con quingombó frito y pastel de membrillo. Y la señorita Beasley fue su invitada. La señorita Beasley, que había celebrado tantas navidades desdichadas, sola, brillaba como una luz de neón cuando Will fue a recogerla en su automóvil. La señorita Beasley, que aunque pareciera mentira, había logrado que a Ellie le hiciera ilusión tener a una extraña a su mesa. La señorita Beasley, que trajo regalos. Un juego de té de porcelana de 7 piezas, decorado con pájaros amarillos y tréboles, sobre un fondo de color canela brillante para Ellie. Un par de guantes de piel de cordero para Will. Un par de automóviles de cristal, llenos de caramelos de colores en forma de elefante, cuerno, pistola y tortuga, y otro libro, La Nochebuena, que leyó después de comer para los niños. El día de Navidad de 1941 pasó volando. Cuando Will llevó a la señorita Beasley de regreso a su casita de la calle Durban, la acompañó hasta la puerta con sus guantes nuevos puestos. «Quiero darle las gracias por los regalos que nos ha hecho». «Tonterías, señor Parker. Soy yo quien debería darle las gracias». «Estos guantes son...» Dio una palmada y se frotó las manos agradecido. «Caray, son...» «Ni siquiera sé qué decir. Nunca nadie me había dado nada tan bueno. Me siento fatal porque nosotros no le hemos regalado nada». «¿Nada? ¿Sabe cuántas navidades he pasado sola desde que mi madre falleció, señor Parker?» 23. «Supongo que un hombre inteligente como usted podrá imaginar qué me han regalado usted y Eleanor hoy». Solía decirle cosas como esa, como que era inteligente. Cosas que nadie le había dicho nunca. Cosas que le hacían sentir bien consigo mismo. Al mirarle la cara, vio claramente que ese día había significado mucho para ella, aunque su expresión jamás lo dejaría entrever. Seguía con la boca tan fruncida como siempre. Se preguntó qué haría si se inclinara hacia ella y la besara. Seguramente le daría una colleja. Ellie no sabía qué pensar del juego de té. No le había visto nunca los ojos tan desorbitados. «Usted sí que sabe qué pensar del juego de té, ¿verdad?» La miró a los ojos un buen rato. Los dos sabían que cuando se hubiera ido, Ellie necesitaría una amiga. Tal vez alguien con quien tomar el té. «Sí, supongo que sí», respondió Will en voz baja. Luego puso las manos enguantadas en los brazos de la señorita Beasley e hizo lo que el corazón le dictaba. Le dio un beso afectuoso en la mejilla. No le dio ninguna colleja. Se puso colorada como una grosella y parpadeó rápidamente 3 veces antes de meterse a toda velocidad en casa, olvidando despedirse de él. 5 semanas después del ataque a Pearl Harbor, Bell Aircraft construyó una enorme fábrica de bombarderos en Marietta. El último automóvil civil salió de la cadena de montaje de Detroit y Japón había tomado la península de Malaca y las Antillas Holandesas, con lo que había cortado el 90% del suministro de caucho a Estados Unidos. El director de la Oficina de Administración de Precios, Leon Henderson, aparecía en todos los periódicos del país pedaleando en su bicicleta de la Victoria, sustitutiva del automóvil. Los ricos abandonaron sus mansiones de la isla de Saint Simons cuando los submarinos alemanes empezaron a patrullar la costa y los ciudadanos de Georgia organizaron el Georgia State Guard, un ejército civil que estaba formado por aquellos que eran demasiado jóvenes o demasiado mayores o estaban incapacitados para alistarse, y que se puso a preparar defensas costeras contra una posible invasión alemana. Los reos de Georgia fueron reclutados a la fuerza para que trabajaran las 24 horas del día en la mejora de los accesos a la costa y en la construcción de puentes sobre los que el ejército local defendería su estado. Y un día, en el aserradero, Harley Obermeier apretó la mandíbula, cerró los ojos y pasó el dedo índice de la mano derecha bajo una sierra en marcha. La noticia tuvo un efecto curioso en Will. Lo impulsó a llevar a cabo sus intenciones. De repente decidió que no solo se alistaría, sino que lo haría en la rama más dura del ejército, los marines, para que cuando regresara, los cobardes como Obermeier no pudieran volver a mirarlo nunca por encima del hombro. Fue como si estuviera escrito que el mismo día que tomó su decisión, la junta de reclutamiento la hiciera irreversible. La carta empezaba con esa palabra, infame, que ya se había llevado a millares de hombres de sus hogares y sus familias. Saludos. Will abrió la notificación de su incorporación a solas, junto al buzón. Leyó las palabras, cerró los ojos y respiró hondo. Alzó la vista al cielo de Georgia, azul y soleado. Subió a paso de tortuga el camino de arcilla rojiza y se sentó 5 minutos bajo su acedera arbórea favorita para escuchar los pájaros y la tranquilidad del invierno. No le apetecía nada tener que decírselo a Ellie. Prefería ir antes que decirle que tenía que hacerlo. Cuando llegó a la casa, estaba acostada en diagonal sobre la cama, amamantando a la niña. Will se detuvo en la puerta y la contempló. Quería grabarse esa imagen en la memoria para cuando llegaran días peores. Una mujer con un vestido con el estampado descolorido y el pelo recogido en una trenza color canela, acostada con un brazo doblado bajo la cabeza, los botones desabrochados y el bebé en el pecho. Se arrodilló junto a la cama con un nudo en la garganta y acarició la mejilla de Lizzie con un dedo, que deslizó después por su delicada piel. Apoyó los codos cerca de la cabeza de Ellie sin apartar la mirada de la pequeña que mamaba. «No se lo digas aún». «Está creciendo, ¿verdad?», murmuró. «Sí. ¿Cuánto tiempo más le darás de mamar?». «Hasta que le salgan los dientes». «¿Cuándo será eso?». «Oh, hacia los 7 u 8 meses». Querría estar aquí para ver cómo le sale cada uno de esos pequeños dientes. Desplazó el nudillo de la mejilla del bebé hasta el pecho de su mujer. «Es así como más me gusta encontrarte cuando entro en casa. Podría estar mirándoos hasta que la hierba fuera más alta que el porche y llegara a las habitaciones sin cansarme». Ellie volvió la cabeza para mirarlo, pero él tenía los ojos puestos en el dedo que deslizaba por el pecho lleno de leche. «Y yo no me cansaría nunca de que nos miraras, Will», le dijo en voz baja. «Ellie, no quiero, pero tengo que irme». Pensar en la muerte hace que un hombre diga cosas que de otro modo se guardaría para sí. «Me he preguntado tantas veces si mi madre me abrazó alguna vez, si me amamantó, si le supo mal tener que renunciar a mí. Me lo pregunto cada vez que te veo con Lizzie». «Oh, Will», le acarició la mejilla con ternura. En ese momento, lo que sentía por ella era complejo y se esforzó por entenderlo. Era su mujer, no su madre, pero la amaba como si fuera ambas cosas. Por alguna razón incomprensible, le pareció que tenía derecho a saberlo antes de que se marchara. «A veces creo que, en parte, quería casarme contigo porque eres muy buena madre y yo jamás tuve una. Sé que parece extraño, pero, bueno, quería decírtelo». «Ya lo sé, Will». Will levantó la cabeza y sus miradas por fin se encontraron. «¿Ya lo sabes?». «Supongo que siempre lo he sabido», dijo, acariciándole el labio inferior con el pulgar. «Me lo figuré la primera vez que te lavé el pelo, pero sabía que no era la única razón. También me figuré eso». se estiró para besarla, de modo que el hombro le quedó por encima de la cabeza de Lizzie, que seguía succionando y tragando sonoramente la leche de su madre. Will no olvidaría nunca ese instante, el olor del bebé y de la mujer, la calidez de la una contra su hombro y de la otra bajo su mano, apoyada en su pelo. Cuando el beso terminó, contempló los ojos verdes de Ellie mientras jugueteaba con su pelo con el dedo pulgar, y entonces se dejó caer despacio, boca abajo en el colchón, sin dejar de abrazarlas a las dos. «¿Qué te pasa, Will?» Tragó saliva con fuerza, con la cara hundida en la colcha que olía a ellas y a polvos de talco. «Has recogido el correo, ¿verdad?» insistió Ellie. Will paseaba el pulgar entre el pelo de Ellie, conteniendo las lágrimas que amenazaban con inundarle los ojos. Ningún hombre lloraba por aquel entonces. Se iban triunfantes a la guerra. «Estaba pensando que podría preparar pastel de membrillo para la cena», prosiguió Ellie con la voz entrecortada. «Sé lo mucho que te gusta el pastel de membrillo». Al oírla, Will pensó en el comedor de la cárcel y en las raciones de los soldados y en el pastel de membrillo con el enrejado por encima de Ellie, y tuvo que esforzarse mucho en seguir respirando con normalidad. Pensó cuánto tiempo estaría fuera. ¿Cuánto? El bebé dejó de succionar y soltó un suspiro delicado, quebrado. Will se imaginó la boquita de la niña separándose lentamente de la piel de Ellie y volvió la cabeza hacia ese lado. Cuando abrió los ojos, vio el pezón de Ellie cerca de él, de una tonalidad casi violácea, del que los labios húmedos de Lizzie todavía tiraban de vez en cuando a poquísima distancia. «Prometí a los niños que un día los llevaría al cine. Tengo que cumplirlo». «¿Les encantará?» Se hizo un silencio cada vez más agobiante. «¿Podría acompañaros?» preguntó Ellie. «Sin ti, la película no sería divertida». Los dos sonrieron con tristeza. Cuando sus sonrisas se desvanecieron, se escucharon respirar mutuamente mientras absorbían la proximidad y el cariño del otro, y se guardaban ese recuerdo para los días tristes. «Tengo que enseñarte a conducir el coche», dijo Will por fin. «Y yo tengo que hacerte la fiesta de cumpleaños que te prometí». Se quedaron callados un buen rato antes de que Ellie soltara un desolado sonido gutural y sujetara con la mano la parte posterior de la chaqueta de Will, y tras hundir la cara en la colcha, lloró sin soltarlo. Más tarde, Will le enseñó la carta. «Voy a alistarme voluntario en los marines, Ellie», anunció mientras la leía. «¿Los marines? ¿Pero por qué?» «Porque puedo ser un buen marine, porque toda mi vida he recibido el entrenamiento adecuado para serlo. Porque los cabrones como Overmyer se están cortando el dedo con el que deberían apretar el gatillo, y quiero asegurarme de que los de su clase no puedan volver a hacer nunca comentarios degradantes sobre mí o sobre ti. Pero a mí no me importa lo que Harley Overmyer diga de nosotros». «A mí sí». Se le avinagró el semblante, lastimada. Sin consultárselo, Will había tomado una decisión que implicaba arriesgar una vida que ella valoraba más que la suya propia. «¿Y no tengo nada que decir yo sobre si vas al ejército de tierra o a los marines?» «No, señora», respondió Will con una cara de póker que recordó a Ellie la expresión que adoptaba bajo su sombrero de vaquero los primeros días de estancia en la casa. Les quedaban 9 días, 9 agridulces días en los que no pronunciaron una sola vez la palabra guerra. 9 días en los que Ellie se mostró distante, dolida. Llevó a la familia al cine como había prometido. Bud Abbott y Lou Costello. Los niños rieron y Will sujetó la mano indiferente de Eleanor mientras ambos intentaban olvidar el noticiario que mostraba escenas del ataque a Pearl Harbor y otras acciones que habían tenido lugar en el Pacífico desde que Estados Unidos se había incorporado a la guerra. Enseñó a Ellie a conducir el coche, pero no consiguió que le prometiera que lo usaría para ir al pueblo en caso de emergencia. Incluso se negó a salir de sus propias tierras mientras practicaba. En otro momento, en otras circunstancias, las lecciones hubieran sido un motivo de diversión. Pero como los dos contaban las horas, las carcajadas escaseaban. Preparó más leña sin saber cuántos meses estaría sola, cuánto tiempo duraría la que había almacenado, ni qué haría Ellie cuando se le hubiera terminado. Ellie le organizó una fiesta de cumpleaños el 29 de enero, 3 días antes de que tuviera que irse. La señorita Beasley fue y tomaron té en las tacitas nuevas de porcelana. Pero la ocasión tenía un trasfondo melancólico. Un día elegido arbitrariamente para que un hombre que no había celebrado nunca su cumpleaños lo celebrara entonces, porque podía ser su última oportunidad de hacerlo. Luego llegó su última tarde en la biblioteca. Cuando llegó para trabajar, la señorita Beasley lo estaba aguardando y le dio su última paga con tanto cariño como el general MacArthur una orden. «Su empleo le estará esperando cuando vuelva, señor Parker», dijo. Daba igual lo que sintiera por Will. Jamás dejaría de hablarle de usted, ni usaría su nombre de pila. A ninguno de los dos le hubiese parecido correcto. Will se quedó mirando el cheque con un nudo en la garganta. «Gracias, señorita Beasley». Había pensado, si no le parece mal, que mañana podría ir a la estación de tren a despedirle. «Se lo agradecería mucho», respondió Will, mirándola a los ojos, con una sonrisa forzada. «No estoy seguro de que Ellie vaya». «¿Sigue negándose a venir al pueblo?» «Sí», afirmó en voz baja. «Oh, esa muchacha». La señora Beasley juntó las manos y empezó a andar arriba y abajo agitada. «A veces me gustaría cantarle las 40». «No serviría de nada». «¿Cree que puede esconderse para siempre en ese bosque?» «Eso parece», contestó Will con los ojos puestos en el suelo. «Mire, hay algo que tengo que preguntarle, algo que me gustaría saber desde hace mucho tiempo». Se rascó la punta de la nariz y evitó mirar a la señorita Beasley. «Sé que esa vez que esa tal Lula estuvo aquí, oyó lo que me contó sobre Ellie, sobre cómo su familia la tenía encerrada en esa casa al final del pueblo y sobre cómo, por esa razón, todo el mundo dice que está chiflada. ¿Es verdad? ¿Quiere decir que nunca se lo ha explicado?» Will alzó la vista y negó despacio con la cabeza. «Siéntese, señor Parker», ordenó la señorita Beasley después de reflexionar un momento. Se sentaron frente a frente en una de las mesas de la biblioteca, rodeados de aroma de cera, de aceite y de libros. Mientras la señorita Beasley se planteaba la pregunta de Will, desde la calle les llegó el ruido de unos cascos, de los comerciantes que cerraban sus tiendas y se iban a cenar a casa, de un automóvil que pasaba y se alejaba. «¿Por qué no se lo ha explicado?» «No lo sé a ciencia cierta. Debe de dolerle hablar de ello. Es muy susceptible».